Buenas noches, ¿cómo estamos? Aquí estamos un lunes más en La Voz del Árbol, en Radio Crash, y como siempre, pues con un invitado muy especial. Hoy nos tocó un pianista asturiano que ahora mismo os voy a presentar a todos. Hoy tengo la suerte de contar aquí con un grandísimo pianista y más cosas que ya iremos contando, que está mirando aquí los carteles que tenemos en Radio Crash. Es la primera vez que está en Radio Crash. Está ahí encantado con los carteles en asturiano que hay por aquí. Hoy le damos la bienvenida, las buenas noches a Jaime Arias. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Más encantado estoy yo. Me decía Jaime antes, ¿en qué idioma quieres hablar? Porque él domina varios idiomas. No lo digo por el asturiano. Yo le decía que mejor en el idioma de la música. Me encantaría hablar en asturiano, pero no sé muy bien. No sé hablar muy bien asturiano, así que yo hablaré en castellano y tú falas en asturiano. ¿Qué te parece? Bueno, que son lingües más que hermanes, así que creo que nos podemos entender. Yo creo que nos entenderemos seguro. Correctamente, justo. Pues para quien no lo conozcáis, que me imagino que mucha gente que escucha el programa pues lo conocerá, a Jaime Arias, que es un pianista que lleva un montón de años tocando por ahí en grupos de diferente índole y sobre todo de jazz, ¿no? Que es lo que más te gusta quizás, ¿o no? Sí, lo donde yo centro especialmente la atención. Uh-huh. Y lo que la labor mía específicamente centra en el jazz. Pasa que llevo trabajando en, bueno, como todo lo que puede. Nos dedicamos a la música, en todo lo que cae por ahí. En lo que salga por ahí, ¿no? Uh-huh. También eres un gran conocedor de la música asturiana, ¿no? Bueno, yo no diría tanto. Bueno, gran conocedor o... Sí, soy aficionado a la música, al música popular asturiano, ¿no? Y tengo participado en ellos grupos de música, uh-huh, asturiana, sí. Bueno, a lo largo del programa iremos hablando un poco de todo esto, iremos hablando de esto. Uh-huh. Y bueno, pues lo de la música hoy ya quedó un poco así, un poco en el aire, porque lo traías en el móvil, traías cosas, pero bueno, también has traído algún disco. Como con el móvil no lo podemos solucionar aquí en Radio Crash, buscaremos cosas por internet, ya iremos haciendo programas sobre la marcha, que es lo que más me gusta, improvisarlo. Pero si has traído un CD que yo muy guapo, que a mí me encanta, es uno de mis CDs preferidos, uno de los discos de jazz preferidos míos, ¿no? De Oliver Nelson. Sí, ese disco, mira, para mí fue una casualidad conocerlo, porque uh-huh, justamente iba viajando en una furgona con un grupo folky, y era Michael Lee Wolf el uh-huh, que llevara ese disco. Y yo, para mí fue tal sorpresa que desde entonces y un disco que siempre tengo y del que estoy enamorado. Sí, además aquí la gente que toca es tremenda, ¿no? Bill Evans, por ejemplo, ¿no? Son todo grandes. Freddie Hubbard, Paul Chambers. Son grandes del jazz. Sí. Eric Dolphy, ajá, crema, como dice uno que conozco yo. Y bueno, es el grupo de Oliver Nelson, como decía antes, y bueno, ese blues abstracto, como dice aquí. Empezamos, ¿qué pongo? ¿La primera? La primera canción. Que es un clásico. Stolen Moments. Stolen Moments, ahí va. Thank you. Pues aquí estamos en La Voz del Árbol, en Radio Crash, con Jaime Arias, este gran pianista, que tiene un poco ya rayado el disco de tanto escucharlo. Claro, es que le gusta tanto esto que pusimos ahora, que la verdad es que salió, soy un poco mal, con bastantes saltos, ¿no? Escuchaste mucho este disco, ¿eh? Muchísimas veces tengo escuchado este disco. La verdad es que muchos de los solos podríamos cantarlos en Riva con tranquilidad, joder. Sí, de hecho estamos tarareando alguno ahora, ¿no? Estamos comentando eso. Bueno, como dejé los micros abiertos, yo tengo un despiste del copón, porque a veces no grabo el programa, a veces dejo los micros encendidos, o sea, subidos los volúmenes, y ahora, por ejemplo, los dejé. Entonces, más o menos lo que estábamos hablando antes. No sé si hay que repetirlo ya. Pero bueno, estábamos hablando de eso, de que cada músico tiene una personalidad, ¿no? Diferente, que se nota mucho, ¿no? Es genial como improvisa el trompetista Freddy Havard o el flautista Eric Dolphy. O Oliver Nelson cuando entra con el tenor ahí siendo tan melódico y tan... ¿eh? Y es la singularidad también que tiene el jazz en sí, ¿eh? Si bien la personalidad de cada músico siempre se refleja en cualquier música que se esté interpretando, en el jazz, al haber el componente de la improvisación, yo creo que retratas en mayor medida que en otras músicas. Sí, es un elemento más característico que en la música clásica, por ejemplo, ¿no? En otras músicas. Se nota mucho porque, claro, como tienes tanta libertad para tocar a tu manera, pues justamente se nota eso mucho. Motiva que, bueno, les maneres de cada un se reflejen para bien y para mal, porque generalmente todos les manis dun también se reflejen a la hora de tocar. Bueno, pero y es tú mismo. Pero claro, sí, claro, que se va a hacer. Y lo que hay. Fusir de uno y imposible. Y imposible, ¿no? ¿Cómo podemos huir de nosotros mismos? No, y por eso cuando fala la siente de no, hay que buscar la personalidad. No, yo siempre digo no, de la personalidad hay que fusir. La personalidad ya se refleja por desgracia. Sí, sí. Hay que acostumbrarse a la personalidad también porque no nos queda más remedio que convivir con ella. Pero bueno, hay que cultivarla y hay que estudiar y hay que mejorarla, ¿no? Pues bueno, el primer tema, que es un gran clásico y un disco buenísimo, el de The Blues and the Abstract Truth, o como se diga esto, ¿no? El blues y la verdad abstracta. En inglés es bastante malo, la verdad. Pues del 61, por ahí estamos comentando también un poco del sonido, ¿no? Que tiene esa época, ¿no? Cómo grababan también, que grababan todos juntos a la vez en el mismo espacio y ese sonido que decías tú que era como una película, ¿no? Sí, no, por eso te digo que ya, como además también corresponde con una época en la que el jazz todavía tenía una presencia grande, por ejemplo, medios de comunicación como podían ser las películas, digamos. Los dibujos animados, inda aparece mucho jazz todavía en los dibujos animados. Entonces, y es fácil que esta música rápidamente nos lleve, nos sitúe en películas o veamos escenas, ¿no? todo refleje un tiempo. Uh-huh. Un tiempo americano, ciertamente. Porque aquí llena un tiempo de madreñas. Pero bueno. Pero de eso hablaremos luego. Vamos a. Vamos a poner, por ejemplo, una cosa ya más actual, ¿no? ¿Qué te parece Brad Mehldau, que lo habíamos comentado antes? Ah, me parece fantástico. Vamos a poner un tema brasileño, ¿verdad? Sí, con el trío, ¿no? Sí, Samba de Amor. De Jobim, gran tipo, ¿eh? Ahí va. Bueno, es que ya enlazamos con la siguiente canción, entonces ya, ya iba a ser demasiado. Es lo que tiene el Spotify. Que cómo nos mola Brad Meldau, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que ye... yo, para mí en la actualidad, el pianista que más me presta. Por muchas cosas. Contábate, John, antes. Sí, una anécdota muy bonita. Escuchando, sí. Que, bueno, que muchas veces va, parece que desde que nos hacemos un poco más viejos, que cuesta realmente emocionarse a veces en un concierto. Y tuvimos la suerte de tener el Fadra unos 3 años, yo creo. O menos, francamente. La verdad es que a mí recuérdolo como si fuera ayer. Sí. Eso ya que te gustó mucho. Y sí, la verdad. Sí, tocó en Oviedo, en el auditorio de Oviedo. Hubo, francamente, muy poca gente. Yo creo que falta de anunciar, porque realmente hay una estrella ahora mismo dentro del jazz internacional. Pero bueno. Y yo realmente salí emocionado del concierto. Disfruté como un tonto. Y te motivó para estudiar, ¿no? Que llevabas una racha sí, que sin y la verdad ganas, es que ¿no? Me motivó un poco para por lo menos arrancar de nuevo. Además es un tío que con el concepto del trío, ¿no? Lo desarrolló de una manera muy, muy guay, ¿no? Que con ese concepto de trío que empezó con Bill Evans, ¿no? Con los tríos de Bill Evans ya en los años 60. Y luego Keith Jarrett también, ¿no? Ese concepto. Y Brad Meldau con ese concepto del trío de intercomunicación con la batería, ¿no? Que hablamos antes, el Jordi Rossi o el Jeff Ballard, ¿no? Que es el que toca aquí. Jordi Rossi es el que vino a tocar aquí el batería. Sí, son baterías que hacen música con la batería, ¿no? Que son melódicos, ¿no? Son baterías melódicos. Mira, sería una buena definición. Cuéntanos de tú, como que me lo estabas diciendo antes, tú a los baterías los catalogas en dos categorías. Por Dios. Dentro de lo que son los baterías, joder, admirables, la gente poderosa, hay los baterías que son muy percusivos, muy rítmicos con la batería, de una mayor mayor intensidad y en el volumen, muy también. Virtuosos, tipo David Wecker, que tiene un sonido muy, muy completo también, esa batería. Y hay por otro lado este color del batería que está acompañando en este caso a Brad Meldau o el caso de Rossi, que me recuerden siempre un poco a Jack DeJohnette, que ye, digamos, una batería más percusiva y, como dices tú, intentando crear melodía, ser un instrumento partícipe de otra manera del trío. Sí, es otra forma, otro concepto de tocar la batería. Que a mí ye la forma que particularmente me encanta de batería. A mí también, yo me quedo con esta forma. Pero yo creo que ye también hay un componente práctico, que ye que mete menos ruido que los otros, Y también ya a estas edades ya, pues ya no nos interesa tanto el ruido, ¿no? Igual sí, cuando éramos más jóvenes. ¿Y qué te iba a decir? Y este que vamos a poner ahora, ¿este lo viste en directo alguna vez? A Keith Jarrett. No tuve la suerte. Qué tuve pena, casi sí a punto molaría. De fusir una vez a Barcelona, que vino sí que es difícil Marco verlo. Y después no pudo ser. Y no tuve la suerte de verlo. Tengo lo visto bien de veces por la tele y vídeos y cosas. Pero no verlo en directo, no sea más. Se diría este chico Corea y como les espines de pianistas que me encantaría ver. Tenemos un disco aquí que, bueno, no tiene. Este es otro CD, pero este es original. Este sí que va a sonar bien, me imagino. ¿Cuál pongo? ¿Alguna petición? La número 3. Muy guapa, que no sabemos cuál y el título. Sí, es no que, tenemos... joder, no me acuerdo. Y además tengo miedo de decir que ye de Mike Davis y me equivoque. Son todos tandas en este caso, Sí, bueno, es lo típico de Keith Jarrett, ¿no? Le encanta tocar estándares. Keith ¿no? Jarrett tiene. Lo que hizo al principio tiene muchos temas propios, pero el hombre como que sufrió una especie de crisis o sabe Dios cuál fue los problemas que lo arrodearon. El caso es que él empezó a trabajar con el trío y a trabajar con estándares. Y yo el que ya realmente que más me presta, no y el del Cold Concert, y el de los estándares. Sí, señor. Cuando alguien quiere oír un estándar precioso, escucha que ya Pero vimos el concepto de, volviendo antes al de Brad Meldow, del concepto de estándar que tiene Brad Meldow, porque antes tocó una canción brasileña, pero puede tocar un estándar de jazz americano, pero puede tocar un tema de pop. Y de hecho en este disco que pusimos de antes hay un tema de Jimi Hendrix, por ejemplo, un tema de Hey Yo. Yo quisiera poner también un tema justamente de pop por Meldau, si te parece, ponémoslo más tarde. Que esta gente abrió el concepto de estándar a mucho más, ¿no? A poder hacer improvisar o hacer jazz sobre cualquier tema. Yo creo que sí, también está en el caso este de Keith Jarrett la singularidad de las introducciones que suele hacer muchas veces, donde arriesga conceptos digamos o clásicos, sí, sí. Él ye perotrullao muy aficionado sobre todo al barroco, y tiene grabado de ellos discos de barroco, de música barroca de Bach, y reflexias en forma en mogollón de las piezas de él. Pues ahí vamos con Keith Jarrett. En este caso no. ¿O sí? Thank you. Ahí teníamos a Kay Jarrett, Jack de Jonet, me imagino, y Gary Picott, ¿no? Que era el trío de siempre de él. Ajá. Y este señor, pues, tenía formación clásica este, ¿eh? O tiene, bueno. Bueno, yo no sé en particular la formación que tiene, pero sí, desde el punto de vista profesional, tiene grabado muchos discos, bueno, muchos discos, no sé, pero tiene grabado discos de música clásica. Uh-huh. Sé que tiene, perdón, un concierto de Mozart a dos pianos con Chico Rea, y también tiene grabado cosas de Bach, yo creo, ¿no? Sobre, sí, de Bach. Sí. No, pero de la formación clásica es que quería enlazarlo con tu formación, tú... ¿Estudiaste en el conservatorio, me imagino, o no? ¿Cómo sí, fue? Yo estudié en conservatorio, bueno, pues como casi todo la... prácticamente casi todos los que tocamos el piano, que muchas veces sí, porque emburrear entre en casa a estudiar piano de neno. Sí, ciertamente. Tengo, bueno, la verdad... Pero yo bueno, que tú no lo dejaste por lo menos de esos millones de niños que lo dejan, ¿no? ¿Qué? Que tú no eres de esos que lo dejan, ¿no? Que hay tantos niños que empiezan música y que luego sí, es una pena que lo dejan. Sí, y tú y yo que trabajamos también, que somos compis, sabemos que ya es normal, porque muchas veces en Tama la sienta estudiar música como si fuera una actividad extraescolar o cualquiera de los otros que se pueden ofertar dentro de un colegio. Y el problema de la música es que cierto que hay una actividad extraescolar, por desgracia. Uh-huh. Y una actividad que implica, y una disciplina que implica un tiempo de trabajo, y hay que estudiar, hay que dedicar, y es decir, hay que tener un componente vocacional grande y una voluntad de querer avanzar, de disfrutar con ello. Lo que pasa es que a unas edades tan tempranas es difícil tener esa vocación, ¿eh? Yo creo que es tema del profesor hacer que el alumno pues le coja cariño al instrumento. Yo veo lo de otra manera. No, es cierto que, coño, no va a influir el profesor que faiga que influye el neno cuella el 90%. O una afición, ciertamente sí que influye. Pero yo creo que que los nenos pequeños ahora tienen tal oferta de entretenimiento. Sobre todo, no porque sea buena ni mala, sino que es demasiado fácil la oferta que hay. Está la televisión, están las consoles y está el ordenador. Y no fai falta ser científico para acceder a ellas. No fai falta ser el más habilidoso con les manes pa pasar pantallas. Tan lleno de color y de realmente son entretenidos y los nenos pásenlo como los indios. Y eso fai que la verase a otras disciplinas que impliquen un esfuerzo tan grande como ye la música se ponga cuesta arriba. Yo creo que eso ye la fonte especial que fai que mucha gente ahora tea renunciando a los estudios musicales a edad muy temprana. Y el mismo conservatorio adolece de falta de alumnos. No lle tanto así en las escuelas, puesto que al no llevar una disciplina tan a rajatabla, sino que también contempla una formación de calter más aficionado, uh-huh. Pues bueno, la siente caltiense en el tiempo en las escuelas de mejor manera que en los conservatorios. Pero yo creo que yo un poco, no lo digo negativamente, digolo como me parece que es la realidad, que realmente hay muchas cosas para entretenerse y fai que los niños no tengan paciencia pa la música y para otras cosas que se asemellen a la música en este caso. Muy bien hablado, sí, señor. Pues ponemos un poquitín de música. No me dijiste tu formación, ¿cómo fue? ¿Fue del conservatorio y ahí...? Sí, yo formé en conservatorio, bueno, pues como casi todos. ¿En el Lobieu? Sí, en Lobieu. También en el antiguo Rosal, que aquello ya era realmente... ¿Dónde está la escuela de música ahora? Decimonónico. Muchas veces la sienten... Yo a veces repúname, voy a hacer el caso en esta ocasión, pero repúname cuando la siente, conservatorio, sobre todo los heavy, siempre ese rollo de conservatorio, roxervatorio, de velo como si fuese una cosa antigua y decimonónica. Y yo en este caso tengo que decir la verdad que cuando también conservatorio, ya era un centro absolutamente retrógrado, que tenía unas situaciones que ya eran anacrónicas en el tiempo que me tocaba vivir de neno. Facíndonos los exámenes con un tribunal, siendo bien piquiñín, estoy hablando de primero de lenguas musical, de solfeo, que se llamaba, y deseaban abierto al público, con les madres, les mosis que hieren en aquel tiempo al gaya, les que dedicaban a la enseñanza musical, con lo cual tú facís el examen como si fuera aquello un escenario, con tres que parecían los cicutas del 1, 2, 3, y gracias a Dios que, bueno, uno cuando llene nuta también llegue como muy irresponsable y caga para todo y no lo arredraba nada. Se preparan nada. Para luego para las grandes actuaciones en grandes estadios con miles de personas. Pero yo bien recuerdo siente que se ponía muerta de los nervios. Y eran unas situaciones un poco extrañas. Ya, mucha presión, y después el rollo, ¿no?, de darles notes a aquel hombre, el Bedel, que tenía a todos los nenos arrejuntados a basio y iba diciendo desde el altar de las escaleras: Pepe tal, suspenso. En verdad, y era anacrónico, pero y encantador que todavía por lo menos me haya tocado vivir algo de eso. Ahora qué pasó. Ahora, ¿no?, y todo claro, lo contrario. Ahora ya he probado general. Sí, sí, ahora furrula el mundo de otra manera. Pero al final todos vamos al mismo puerto. Sí, bueno, pero siguiendo con tu formación, ¿no? Conservatorio, que estudiaste grado medio, grado superior. El superior de piano y hice el superior también de teoría de la música. Sí. Pasa que, bueno, cuando se tienen inquietudes musicales de otra naturaleza, en este caso... Eso no te iba queda a decir, ¿cómo te empezaste a meter en el mundo de la improvisación o el mundo del jazz? Yo, bueno, en principio nazco la inquietud y la... coño, el atractivo que representa esta música. Yo me encantaba la música latina me encanta, vamos, de toda la vida, y cuanto más hortera más, francamente. Yo, la primera canción que recuerdo que me atrucio de la música latina fue Pedro Navaja. Pero esa, digamos que llegué como muy visceral. Después pasé rápidamente a la salsa rosa con Devórame otra vez y desde entonces vivo feliz de la vida enganchado a tremendos sorteres. Pero adentré un poco también... Yo tuve la suerte, imagino que tú también... cuando yes mozu vas a muchos conciertos, a los bares, y especialmente había gente como Feito, había gente como Isaac Turienzo, con Morales, con Félix, y de aquella también Sabo Corcos, estaba este hombre Nivaldo Robert. Es que lo recuerdo en especial porque había un grupo salsero que ya era, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, que hieren Sabok, Félix Morales, Isaac, y cantando Nivaldo Robert, Robert, que era inconfundible por lo prieto que hiera, y después porque vestía siempre de blanco, como Santeru que hiera también. Y era un paisano, de los pies a la cabeza. Y era un placer. Yo no perdí ocasión de ver a esa gente. Y tuve la suerte de enterarme que Isaac hacía un cursín, y entonces aproveché para ir al curso. Siempre fui bastante vergoñoso, entonces aproveché un poco el cursín para presentarme a Isaac y para coger clases en principio con él. Y bueno, a partir de ahí entames en otro tipo de cursinos y sobre todo la formación personal. Lo que más contribuye a la ver conciertos de Brad Mehldau. No, escuchar música no lleva... a veces cuando dicen, ¿yo qué hago? Pues lo primero, escuchar. Pasa que lleva como una recomendación boba, porque si no escuches jazz, ¿qué coño jazz quieres aprender? Claro, porque quieres tocar una música que no escuchas. No sé, amigo, pues si lleva otra cosa lo que te presta, escuches otra cosa. No sé, pero no hay ningún problema, pero en principio queremos tocar una música a la que somos aficionados y la que, nos enamora. Pues muy bien, ¿nos enamora Chicorea, quizás? Este disco en particular que vamos a poner, lleve un disco que a mí realmente sentóme mal, porque fue un disco que en un tiempo cogí tanto amor y yo no tocaba una mierda, cosa que tampoco cambió mucho en el presente, pero... pero bueno, ahora lo entiendes un poco mejor, ¿no? Pero en aquel tiempo, por culpa de este disco, yo quería tocar como Chick Corea y me hizo avanzar por derroteros a los que tuve que volver hacia atrás por falta absoluta de formación y de una disciplina rigurosa. Pero hay un disco que enamora y que a mí me enamoró siempre. Aquí está el batería que decías antes, ¿no? Creo. Sí, aquí está precisamente David Wecker. Y John Patitucci. Y John Patitucci, sí. Que joder, me parece un bajista precioso, de sí. Los más melódicos que hay dentro de la improvisación del contra en el jazz. Es un disco que se llama Chick Corea Acoustic Band. Yo lo tengo en vinilo, este disco, me trae muy buenos recuerdos también. Y vamos a escuchar un tema que elegiste, que es el... Show in Love. Pues ahí va. Thank you. Estaba Chick Corea con su acoustic band y no está mal la selección de pianistas que nos estás poniendo, ¿eh? Sí, la verdad es que estamos centrándolo más en pianistas, pero bueno. ¿Por qué será? Que se me está ocurriendo que es una faena porque cuando siempre te preguntan, ¿no? Si te tuvieras que quedar con un músico de jazz, si tuvieras que decir el nombre de un músico de jazz que te llene, ya sé que hay muchos, porque pero hay uno. ¿Cuál? No, joder, no sabría decir. Yo digo porque en su momento, Keith Jarrett. Hubiese quedado con él. Pasa que realmente estoy como un poco bobo con enamorado de Brad Mehldau. Pues mira, ya tenemos dos, ya está. Oye, pues bueno, y Bill Evans, ¿qué? Hacemos un trío. Hacéis un trío entre los tres, pero Bill Evans también mola, ¿eh? Sí, digamos que sí. Y bueno, y de otro de los clásicos, pero muy, muy clásicos y muy virtuoso, es el siguiente que vamos a poner, ¿no? Sí, yo, Oscar Peterson, a veces cuando la siente me pregunta, va, yo así nunca escucho jazz, ¿qué podría escuchar y tal? Siempre digo, escucha a Oscar Peterson. Oscar Peterson, igual que digo de pianista, de baterís, también a veces yo faigo distingo dentro de los pianistas. Hay pianistas muy rítmicos, pianistas muy melódicos. En el caso de, llevo una definición un poco barata, pero valnos a veces para describir la manera de hacer de unos y otros. Digamos que Oscar Peterson pertenece como a una corriente que lleva Art Tatum o Tatum, no sé la verdad cómo se pronuncia. Oscar Peterson, mismo Petrucciani, cuadraría en esa manera de hacer. Este que Jarrett, sí, no, la verdad es que es difícil de encuadrar. Y después siente muy poderosa rítmicamente, joder, está Chick Corea sobremanera. Y bueno, más pianistas también, pero Peterson es un virtuoso también, ¿eh? ¿Quién? De las teclas, el Oscar Peterson, el que vamos a poner el ahora. El Oscar Peterson, sí. Y si lo recomiendo muchas veces a gente que no haya aficionado al jazz, sí, porque y un jazz de una época que es más fácil de acceder, porque lo que tenemos que entender también un poco a veces del jazz y es que lo que es la música del siglo XX y es probablemente la música contemporánea con mayor aceptación. Y es cierto que el jazz no deja de ser una música pues marginal porque tiene un público pequeño. Si realmente la música clásica tampoco tiene un público grande, el jazz tiene un público más pequeño. Pero yo siempre digo que dentro de lo que es la música contemporánea, estoy hablando de música culto. El jazz es probablemente la música con mayor aceptación. Pero, diciendo esto, claro, entiendo que para mucha gente el jazz o determinado tipo de jazz, si no ya aficionado a esta música y resulta en forma duro. y una música muy duro por la que no entra, por no falar ya del tipo calificativos que muchas veces metí en fecho la siente, no de lo que fago yo, sino de grandes maestros, ¿no? Diciendo lo que parezca, ¿eh? De música ratonera a una especie de esa es mierda y insoportable, joder, que no centra la atención en ningún momento el probe, no tiene una melodía consistente donde desagarrar el probe, ¿eh? Y sin embargo, hay el jazz, tiene muchas épocas y pasa por muchos estalles dentro del siglo XX, y músicos como Oscar Peterson, digamos que tienen un sonar mucho más amable. No digo que él pretendiera ser así, digo que la música de él resulta así, y de alguien que no sea en principio aficionado al jazz, uh-huh, una forma de adentrarse sería a través de Oscar Peterson. Pues ya sabéis, amigos, y como decía un gran pianista asturiano que era César, que en paz descanse, Oscar Peterson es Dios, decía él. Así que vamos a poner a Dios, según César, ¿te parece? Aquí en un trío que está con Joe Pass y Pedersen, el contrabajista, tocando Wave de Jobim. Ajá. Thank you. Pues ahí estábamos con Oscar Peterson Trio, el tema de Jobbing Wave, una grabación del 85, pero bueno, un sonido, lo que comentamos antes, de una época, un sonido clásico, ¿no? De, sí, de... De cómo nos acercamos al jazz, ¿no? Tú a través de Oscar Peterson, por ejemplo, yo a través de Joe Pass, que tocaba aquí también, y de esa forma de tocar, digamos que clásica dentro del jazz, ¿no? Sí, muy, muy melódica, muy virtuosística y muy limpia. Sí. Yo, la verdad, ya que conocí a Oscar Peterson a través de un disco de estos de coleccionables, de estos que vas por las tiendas y cuelles un disco de balde porque está en oferta. Uh-huh. Y así fue que marché con un disco de Oscar Peterson y yo para mí fue una especie de descubrimiento. Mira, eso en el caso del jazz me tiene pasado más de una vez. Bueno, Oscar Peterson, corto aquí con él, pero realmente yo fue un enamoramiento de tiempo. Pero por ejemplo, me tiene pasado, te lo comentaba al principio del programa, también una cinta que mercara en estos sitios donde están en oferta a este trompetista Freddy Hubbard. Uh-huh. Un trompetista que siempre me enamoró, la verdad, y es que cada cosa que escucho de él yo siempre la encuentro atractivo, un tío poderoso rítmicamente y melódicamente. Fue el trompetista que escuchamos al principio del programa, que hizo el primer solo del programa. Ajá. Con Oliver Nelson, el primer disco que pusimos. Justamente. Sigue, por favor, que te interrumpí. No. Y era eso lo que decía, a veces la fortuna de las colecciones de jazz, que siempre nos parece a veces como de algo bueno, pues madre de Dios, sabe Dios qué clase de música puede meter. Meten quizás a veces cosas terribles, meten a veces cosas guapísimas. Sí, pero descubres cosas que claro que no. Y descubres no cosas justamente que, bueno, aquí por el entorno en el que estamos, que tampoco, al no ser una... Bueno, la verdad es que resulto tonto diciendo que no es popular el jazz. No es popular el jazz ni la música clásica. Yo siempre digo también que una de las fuentes donde yo me averé muchísimo a la música clásica, aparte de por los estudios propios del conservatorio, fue a través de la radio. La radio realmente es la que me lleva acompañando toda la vida musicalmente. Y mira, en el aquí caso estás. De la música clásica, sobremanera, porque Radio Clásica, Radio 2, que se llamaba cuando era yo nenu, siempre fue una radio que me lleva acompañando y que y es la primera que tengo colocada en el coche. ¿Escuchabas música clásica de crío? ¿Qué? ¿Escuchabas música clásica? Sí, yo la verdad cuando era guaje tenía amor por los Sex Pistols, Doctor Feelgood, me y gustaba así más bien la onda punky, pero como estudiaba piano en el fondo tampoco me autoengañaba yo y reconocía que me prestaban muchas cosas de las que tocaba y perdí la vergüenza de la vergüenza que acompaña muchas veces a los rocanroleros, que parece que son la gente más auténtico de este mundo. Y yo de aquella también pecaba de la misma estupidez y parecía no poder aceptar otras músicas como normales. Ya. Y bueno, gracias a Dios, como mentecato soy, pero no llegué a tanto, no me negué la oportunidad de escuchar otro tipo de músicas, ¿no? Y tampoco me negué el placer de disfrutar de los Sex Pistols, que de vez en cuando inda los puedo volver a escuchar. Eso sí, cómo no, AC/DC. Estábamos antes hablando fuera de micro también una cosa que me estoy acordando también que me pareció interesante, que bueno, que estás un poco hablando, retomando a Oscar Peterson y a, bueno, esta forma de tocar, al bebop, ¿no? De que bueno, que estudiaste bebop, como estudiamos todos, porque bueno, eso es un poco la fuente, ¿no? La fuente para tocar luego un jazz, sí. aunque quieras tocar un jazz más actual, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero había una cosa curiosa que era que estamos comentando lo de las frases, ¿no? Que cuando los músicos de jazz, pues lo que hacemos es sacar temas, transcribir cosas, ¿no? De músicos y copiar frases, ¿no? Pero que a la vez las vamos cambiando, ¿no? Y que esa frase que en un principio tenía un autor ha ido variando a través de todos los que han pasado y al final, pues es una frase popular. Sí, ciertamente, ¿no? Que pasen al acervo popular de lo que lleve, en este caso, la música de jazz. Por eso yo decíate que hay de algunos que yo veo que fae mucha gente, y sin embargo yo reconozoles porque tanto escuché a Oscar Peterson que les reconozco como Oscar Peterson. Que y un facedor de frases porque lleve un virtuosista y esas velocidades requieren de ciencia. Y sin embargo, y eso, lo que dices, que todos al adentrarnos un poco al vocabulario del jazz, nos adentramos al vocabulario del bebop y nos aprendemos frases como si fuera un poco el padre nuestro del jazz sin tener conocimiento de la autoría de los mismos. Sí. Aunque probablemente, y es lo que dices tú, pasa como el folclore, realmente yo quiero relacionarlo un poco con eso, con la música popular, ¿no? Incluso, porque tiene mucho que ver, ¿no? Igual ya no tiene ni siquiera un padre, bueno, un padre putativo tiene, pero... Pero no se sabe quién, claro. Pero ya no se sabe quién, ciertamente. Sí. Que es, bueno, tiene bastante relación con lo de la música popular, ¿no? Que, bueno, quería, como nos va quedando muy poco tiempo, quería, antes de terminar, pues también abrir un poco ese campo que es el de la música popular, que bueno, es una persona que controla, no voy a decir bastante porque eres muy muy humilde y vas a decir que no, pero bueno, has escrito varios libros, ¿no?, relacionados con el entorno de la música popular, no sé cómo llamarla, ¿no? Popular es lo mejor, ¿no?, llamarla, sí. Música asturiana. Yo la verdad es que todos los términos son válidos, lo que pasa es que muchas veces son confusos. Uh-huh. Porque folk no deja de hablar de música popular. Pero como nosotros muchas veces al decir música folk asociamos a una sonoridad, y es como si estuviéramos hablando de un estilo concreto, sí, y lo asociamos a tipo banda irlandesa o bretona, sí, música celta. A un tipo de música que en el fondo después hicieron muchos grupos justamente folk, y ya sean asturianos, gallegos o castellanos. O vascos, lo mismo da porque tienen una sonoridad, tienden a una misma sonoridad, ¿no? Yo diría más música folclórica porque sí, no va tanto los trabajos que tengo fechos a relacionados con la música folk, sino con el folclore asturiano en particular. Has escrito varios libros, ¿no? Has publicado varios libros. ¿Qué libros has publicado? Con respecto a la música asturiana son dos libros. Otro libro que tengo es una novela. Ah, sí. Sí, hay que entretenerse. Entonces hay que hacer de cosas de cuando. Y los dos discos están muy relacionados con el folclore asturiano y especialmente con la canción asturiana. Yo con el folclore, digamos que adentré también un poquitín emburriado por mi hermano, que fue con el que coescribí el primer libro, que lle un ensayo sobre la asturianada. Y nació un poco a raíz de unas navidades que me pidió Ismael si para la música que ponían en Mieres... Ismael, pues, y tu hermano. Ismael es mi hermano, sí. Para la música que ponen en Mieres los altavoces, atorando a la gente durante las navidades, él tuvo la idea de atorarlos de forma distinta. Y en este caso fue, pidióme que musicara dos poemas de Julián Burgos, un poeta asturiano de Mieres, creador de monólogos y, en fin. Y... nada, trabajando con dos cantantes de tonada, lo que hice fue adentrarme un poquitín en el género, porque lo conocía, pues como lo conocemos todos, un poco de oír tonadas, y somos asturianos y estamos a veces a oír un poquitín este tipo de canción, pero tampoco nunca había mostrado un interés especial en ello, ni con cierto cartel, ya no digo científico, sino un poco investigativo. Y... el hecho de querer hacer dos tonades y faceles para dos cantantes de tonada hizome querer faceles a la manera de ellos. Y eso llevónos un poco a ver, no el desconocimiento, que por Dios hay muchísima gente que sabe muchísimo de la tonada, sino el desorden a la hora de clasificar con cierto carácter científico. Y de ahí nace un libro que en sí y un despropósito, porque por ejemplo la clasificación que en ese tiempo dimos Ismael y yo de Tonais y tal, ciertamente está lleno de defectos. Con lo cual en el presente se diría de otra manera, pero aún así nos valió para adentrarnos un poco hacia la tonada. Y eso llevóme también a otro libro que ya era un trabajo para el DEA, en la universidad, que propuse al profesor Gómez de folclore, un trabajo sobre la cantante Diamantina Rodríguez, que ya era la mujer que publicara más discos de música asturiana. Y nada, eso llevónos al último libro que publiqué, que es Diamantina Rodríguez, Memoria de un tiempo de la canción asturiana. Porque más que una biografía de Diamantina Rodríguez, llegué a aprovechar la figura de esta cantaora de tonada para percorrer lo que es el tiempo de la posguerra hasta los años 80 y un poquitín. Esbozar las grabaciones y que son deudores de todo ese tiempo en el presente. Y una pregunta, ¿se adapta bien el lenguaje del jazz a utilizarlo en el folclore asturiano? El lenguaje del jazz se adapta a todas las músicas actuales realmente. No es que se adapte, fine porque se adapte. Lo diría porque realmente si pienses música brasileña, música africana, música de donde sea, la medida que se mete a un universo armónico, muchos elementos los cuelle y se mira en el espejo del jazz. Se mira en el espejo del jazz, que hay una música que tiene una cualidad excepcional para mezclar con otras músicas. Más allá de la propia improvisación, la naturaleza propia del jazz. Sí, porque es una música de constante fusión, ¿no? Desde el principio lo ha sido, porque ha surgido así y en continua evolución está con la porque fusión. Porque nace como música popular que lle. Si bien digo que lle la música contemporánea de mayor aceptación, lo digo porque digamos que el percorrido que lleva fecho la música de jazz en este siglo XX... ye enorme, pero la música de jazz no hay que esquecer que hay una música que nace del folclore afroamericano y que ye era en principio una música para bailar. Sí, lo que me imagino que es difícil, lo digo porque tú eres una persona que ha investigado, que ha hecho muchos arreglos, ¿no? sobre música folclórica, sobre música folclórica sí, con otros elementos de otras músicas. Encontrar el equilibrio, ¿no? Porque siempre estarás pensando si te estás pasando, empleando otro tipo de lenguajes o yo, no. Yo, para ser sincero, la verdad es que, salvando rara excepción, nunca pretendí hacer fusión propiamente del jazz cuando me piden arreglos para el folk. Porque muchas veces me los piden con otro propósito. Y es cierto que vésenos involuntariamente muchas veces la formación y una cierta proximidad estilística hacia el jazz. Pero no. La verdad es que yo, sin tener la intención de aproximarlo al jazz, siempre me encontré con el juicio, el valor del público que juzgaba diciendo: oh, está muy bien esto de la fusión del jazz con la música. Y a tenor de esto, mira, bien la grabación que vamos a poner, porque yo acuérdome de hablar con Mapi, y Mapi renegaba de que este disco que vamos a poner fuera un disco jazzístico. Y yo dije: Mapi, este disco gusta a los jazzeros, este y un disco de jazz que trabaja con folclore. Se lo dejaste clarito. Pues venga, vamos a escucharlo. Es un disco que ya sonó aquí. Perfectamente. Un disco precioso que lleve de Jacobo de Miguel. Yo creo que el exponente, el más brillante del jazz asturiano, junto con Isaac Turienzo, no se me va a enfadar. Y en esta ocasión Dan Jacobo, Michael E. Wolf y Mapi Quintana. Xota pa' tres, claro. Xota pa' tres. ¿Cuál ponemos? Porque son podemos poner la número 7, que es una canción preciosa. Bueno, todos son realmente guapes. Sí que es verdad. ¿Les Neñes de Avilés? Sí. Ahí va. Les Neñes de Avilés molan, ¿eh? Las de Mieres también. Pero las de Avilés están muy bien. Este tema de, bueno, de Xota pa' tres, de... Un tema precioso. Un de disco Jacobo, de Michael Wolf y de Mappy Quintana. Un disco a recomendar a los aficionados, sí, del jazz y a los aficionados del folk. Pues sí, señor. Para todos los gustos. No hay nada como mezclar. Y la fusión, ¿eh? No te gusta la palabra fusión, ¿eh? Tú piensa, en los verbenes siempre se tomaba en cacharros. Hay que mezclar. Claro, porque sea palo seco sin mezclar y un poco duro, sí. Un poco duro. Pues nada, estamos llegando al final. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí y hablar contigo. Se ha pasado el programa volando. El placer fue mío, la verdad, sí que pasó el tiempo. Podríamos seguir todavía aquí falando de un montón de cosas. Y nada, darte las gracias, Jaime. Tengo la suerte de tenerte de compañero en Grao. Ya hemos tocado por ahí juntos y tocaremos más veces, pero bueno, en Grao nos veremos, ¿no? El próximo mes que empiecen las clases. Imagino que sí. Esperemos que sí. Y antes de acabar, pues bueno, las típicas preguntas del programa son preguntar por una voz y por un árbol, porque el programa se titula así. Entonces, por lo que quieras empezar, eliges un árbol y una voz, tú mismo. Árbol, yo la verdad es que me quedo siempre con los trezos, que fue lo que esquilé siendo nenu en Teverga. Y ¿dónde naciste tú? Yo nací en Mieres, pero Mieres, toda la familia es tevergana, con lo cual yo siempre digo que en verdad soy tevergano de raza. Son estas cosas, y es lo que tenemos los de pueblo, que no sabemos salir de allí. Pero bueno, que sí va fácil. Y una voz, la verdad, hay voces preciosas, pero yo quisiera recalcar la que acabamos de oír, la de Mapi Quintana. Me encantaría ver a Mapi haciendo más cosas, y me encantaría que hiciera algo en concreto centrado en la canción asturiana. Yo sé que ella, como yo, somos aficionados a la canción asturiana, y aunque hay mucho cafre que no apuesta en absoluto dentro de ese género por la renovación, yo veo que ella, lo que hizo con Jacobo, es realmente precioso, y os pediría a ambos que siguieran por ese camino. Bueno, sacaron un disco muy chulo ahora, ¿lo has escuchado, el último disco de Mapi? No, la verdad que no. Joder, ¿cómo se llama? A dúo con Buzuki, con... Joder, si no tengo en casa este disco, me cago en 10. Yo soy como tú, bueno, se me olvidan pues las... Mira, ya hay Dalgo para Dalgo escuchar. Pero bueno, pa Jaime, escuchar. Pero fenomenal. Joder, ni que viviéramos en Nueva York o en Estados Unidos. Yo no aquí. Salgo de la cueva últimamente. ¿Tienes que salir más de la cueva? Sí, cierto. Tienen un disco precioso, con todo canciones de Chena. Son todo temas de la zona de Chena, pero ¿dónde y ella? ¿Dónde pero y armonizados a su manera y con Buzuki. Buzuki, voz, y ya toca el contrabajo también. Coño, qué guapo. Toca yo les he visto tocar ya un par de veces en directo, y bueno, sacaron el disco hace poco. Oye, pues merece la pena. Que voy a mira. No recuerdo el nombre ahora, porque para los nombres son muy malo, pero es un disco precioso. No, pues ya me fadré con él. Pues muy bien, pues sin más nos vamos a despedir, que ya llega la hora. Vamos a poner, pues, no podíamos despedirnos sin Brad, ¿no? Sin Brad Meldau. Yo creo que no. Pues ahí va un tema que elegiste. Este tema en particular es un tema de los Beatles. Fecho ye también, como decís en antes, una particularidad de Brad Meldau, el coger muchos temas poperos y hacerlos a la manera de él. Uh-huh. Y vamos a cerrar en este caso con esto. Y además a piano solo, ¿no? Ajá. Oye, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Hasta luego. Chao.